marcado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 10 grados, 2 décimos. Tras la derrota electoral en Wall Street, cuestionan la actitud hostil y arrogante del gobierno y le pide entender puentes con la oposición moderada. El dólar, tras las elecciones, llegó a 1.425 pesos en los bancos. El riesgo país subió a 1.100 puntos y las acciones se hundieron más del 24% en Wall Street. Tras la aplastante derrota en la provincia de Buenos Aires, el gobierno convocará a los gobernadores y conformará una mesa política nacional. En la mesa política estarán presentes Karina Milei y Santiago Caputo, además de ministros. El Parlamento de Francia destituyó al primer ministro François Bayrou. Bayrou intentó convencer a los diputados de apoyar su plan presupuestario para 2026 y decidió someterse a una moción de confianza que perdió. Emmanuel Macron deberá renovar su gobierno. Esta noche, Argentina, sin Messi. La escaloneta campeona del mundo y bicampeona de América visita a Ecuador desde las 20. Ambas selecciones están clasificadas. Sobre el futuro de Messi, Scaloni fue cauteloso. Y en cuanto a Leo, no hablé de esta situación del Mundial. Solo sé lo que ha declarado y sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que así lo merece, y dejarlo tranquilo, y lo que decía estará bien, no mucho más que eso. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Mañana complicada en Panamericana por un choque en cadena. 7 vehículos chocaron previo a ingresar a la General Paz. En estos momentos el carril izquierdo está restringido al tránsito y hay fuerte congestión desde el norte. A esto hay que sumar un choque en Avellaneda al 3300 entre Campana y Concordia. Cargada ya la autopista del oeste a partir de Ituzaingó. También la General Paz entre Mataderos y Villa Devoto. Y en cuanto a los subtes, las 6 líneas están operando horario. Sale el sol. Amaneciendo en la República Argentina. En Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, 1 grado 4 décimos con cielo ligeramente nublado. En Dolores, también en la provincia de Buenos Aires, la térmica 7 grados 3 décimos. En San Pedro, en el norte bonaerense, 11 grados 6 décimos con cielo ligeramente nublado. Aquí, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, el cielo despejado, la temperatura 10 grados 2 décimos, humedad 78%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano lanza la beca Doctor Abelino Porto para todos los graduados UB, con un 50% de descuento en nuestros posgrados. Inscripción 2026. Informes www.ub.edu.ar. 4788-5400. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Estancias y Cabaña Las Lilas presenta su 87 remate anual de Estancia Las Lilas, el jueves 11 de septiembre, en Pasteur, Buenos Aires. 350 reproductores que incluyen toros y vientres puro pedigrí y puro controlado Aberdeen Angus negros y colorados. También toros Polet Hereford PR y S barra, con genética probada y consolidada. Remate presencial y por streaming en laslilas.com y elrural.com. 87 remate anual de Estancia Las Lilas. Genética, tradición y compromiso productivo. El campo nos pone a prueba. Por eso, acá estamos. En el maíz más versátil, en la soja más innovadora, en el girasol que más conviene. Desafiando los límites con la tecnología Enlist. En cada semilla, en cada decisión. Brevant, en todas. Auspició la Universidad de Belgrano. Alguien tiene que decirlo. Este cumple más, lo festejamos a lo grande. Este martes.